J to the B, de la J a la B, J Balvin, el negocio socio, recuérdalo. Sé que te han dicho que te llevo buscando hace tiempo, y tu mirada vive grabada en mi pensamiento. Sé que te han dicho que te llevo buscando hace tiempo, y tu mirada vive grabada en mi pensamiento. Champaña rosé, te gusta lo sé, chocolates, mucha piel, nada de látex, sin censura en la esquina oscura, directo a tu cintura, baby, qué calentura. Y yo te llevaré, tu mente yo leeré, no te puedes resistir al hombre que te hizo mujer, mucho juego te enseñé, fui yo el dueño de tu piel, con mucho gusto, baby, yo lo volveré a hacer. Y yo te llevaré, tu mente yo leeré, no te puedes resistir al hombre que te hizo mujer, mucho juego te enseñé, fui yo el dueño de tu piel, con mucho gusto, baby, yo lo volveré a hacer. No me lo puedes negar, nadie te hace el amor. Y yo conozco tu cuerpo mejor. No me lo puedes negar, nadie te hace el amor. Y yo conozco tu cuerpo mejor. Sé que te han dicho que te llevo buscando hace tiempo, y tu mirada vive grabada en mi pensamiento. Sé que te han dicho que te llevo buscando hace tiempo, y tu mirada vive grabada en mi pensamiento. Tu cuerpo mejor.